Bueno, pues no se vayan todavía, aún hay más. Bueno, y tenemos aquí, como ya habíamos anunciado, a la culpable, lo decimos cariñosamente porque estamos encantados de la experiencia de todo esto, que es María Rosa Ariza, coordinadora de proyectos de la biblioteca. Muy buenas, María Rosa. Buenas tardes. ¿Cómo surgió la idea? Bien, pues primero que la culpable solo no soy yo, ¿eh? Aquí las culpas son compartidas. Es verdad. Y tengo detrás un equipo que eso es fantástico, vamos. Bueno, pues como vosotros sabéis, la mayoría, la biblioteca escolar infante es el motor de la mayoría de las actividades que se realizan en nuestro colegio. Y cuando al principio de curso escuchamos que se iba a poner en marcha un taller de radio, pues de momento pensamos, esto hay que aprovecharlo de alguna manera. ¿Qué podemos trabajar nosotros con actividades de este tipo? Bueno, pues podemos trabajar la expresión oral, lo que es la vocalización, el vocabulario, la entonación, lo que son los medios de comunicación, trabajos de investigación, la entrevista, el teatro, la dramatización, efectos especiales, bueno, un sinfín de cosas que ya no me paro ni a nombrar. ¿Y qué les ha parecido a los padres o a las madres? ¿Qué comentarios has escuchado? Bueno, pues por lo que se oye, la verdad es que les ha gustado mucho esta experiencia. No solo se han limitado a escuchar a su hijo, en la medida de lo posible, porque evidentemente quien estaba trabajando le resulta imposible, pero también les han ayudado a preparar las preguntas que les iban a hacer a sus entrevistados. Y desde aquí aprovecho para animarles a seguir trabajando con sus hijos en este campo de lo que es la expresión oral. ¿Cómo han acogido los niños y niñas esta experiencia? Con muchísimo interés, tanto por oír a sus compañeros como para preparar su intervención. Todos se han volcado en hacer su papel bien. Un día asistí a una clase de las de 4 años y estaban ellos ensayando el programa, la actuación que iban a tener aquí, ¿no? Además, era curiosísimo, vamos, yo salí encantada, porque los que hablaban, cuando les corregías algo, bueno, mostraban un interés por hacerlo mejor, que la verdad es que era de admirar. Corregían la postura corporal, hablaban más alto, y los oyentes lo hacían con una tensión que, para ser niños tan chicos, la verdad es que sorprendía, es que se veían ya en la radio. Además, es muy curioso porque tenemos una anécdota de uno de los infantil que le dice a su maestra: "Señor, ¿cómo nos vas a hacer pequeñitos para meternos en la radio?" Claro, ellos que viven en el mundo de la magia, en el mundo de ese, pensaba que tenían que ser pequeñinos para meterlos en el aparato de radio, ¿no? Mis alumnos, bueno, cuando llegaban las 10 o después del recreo, en este caso las 12, lo primero que decían es: por la radio, ¿o quién va? ¿O quién va? Bueno, es que estaban alucinados, no, muy contentos. La verdad es que se ha visto que ellos se encontraban partícipes de una misma experiencia, ¿no? Cosa que vemos muy positiva, porque de hecho en el colegio hemos organizado distintas actividades en las que se ha intentado fomentar la formación de grupos con distintos miembros, donde hubiese niños de distintos cursos, ¿no? Incluyendo lo que es de infantil, que todos se vean uno y que es una empresa común. Uh-huh. Y creemos que eso como que lo han asimilado muy bien y se han sentido ellos bien. Sí, bueno, yo recuerdo a particularmente mis hijas, recordándome: "Papá, me faltan 3 días para ir a la radio a recitar, no, me faltan tantos días". Sí. Te quería preguntar sobre, porque esto se engloba dentro de unos objetivos de eso, de expresión oral, ¿se han satisfecho en cierta manera esos objetivos? Pues la verdad es que los maestros han salido contentísimos, porque todos coinciden en que ha sido una experiencia muy positiva, porque al ser nueva, diferente, la verdad es que ha resultado muy motivadora, ¿no? Y nos ha dado la oportunidad de conseguir esa serie de objetivos a los que tú te referías, que tenemos marcados en nuestro currículum. Han podido descubrir experimentalmente cómo funciona una radio por dentro. Ya han visto los chiquitines que no se meten dentro del aparato, que hablan a través de un micrófono y sus padres los escuchan, ¿no? Se ha fomentado la escucha. En el aula se ha trabajado la importancia de los medios de comunicación para la información de las personas. En cuanto a las entrevistas que han realizado los alumnos del primer ciclo, pues se ha visto un buen trato hacia sus mayores cuando los entrevistaban. Veían a estos pues como verdaderos informantes de lo que es su historia local. Se ha valorado mucho la investigación realizada por el tercer ciclo, ¿no?, para buscar información sobre las personas importantes en diferentes ámbitos del conocimiento, del arte. Han podido comprobar lo que es el miedo escénico, los maestros también, ¿eh? Y los entrevistados también. Sí, ¿verdad? Y entrevistas, sí. Muy bien, María Rosa, pues lo que decíamos al principio, la verdad que estamos encantados de poder haber colaborado en lo que hemos podido en esta experiencia, que no sé si, ojalá se pueda repetir de nuevo. Yo no sé si te gustaría decir algo más. Sí, sí, ha habido algunos maestros que me han dicho que esto hay que repetirlo, ¿eh? Así que bueno, continuará. Pues yo la verdad es que quería agradecerles primero a los padres la acogida que han tenido a esta actividad. Luego a Manolo Román, a Sor María Dolores, a Francisco Martínez y a Pablo Muñoz, que desinteresadamente han colaborado con nosotros para que nuestros niños aprendan de una forma diferente. A mis compañeros, que cada vez que desde el equipo de biblioteca les proponemos alguna actividad, no se limitan a hacerla, sino que se vuelcan de lleno en ella, pero bueno, dando ideas, realizando trabajos extras para que salga lo mejor posible. Bueno, tú les das una idea y ellos, bueno, se ponen manos a la obra y montan las actuaciones que habéis estado viendo aquí. Que habéis oído aquí. También le quiero dar las gracias a todos los fieles oyentes que hemos tenido durante estas dos semanas, porque no solo han sido padres y madres, a mí muchas mujeres me han visto por la calle que ves que no tienen ni nietos en la escuela, oye, que yo no me lo pierdo. Bueno, pues es una satisfacción, ¿no?, de que vean que los niños de su pueblo pues hacen una serie de actividades que les llena a ellos, ¿no? Y bueno, y por supuesto a vosotros, ¿no?, a Rafa y a Rogelio, que tan amablemente nos habéis acogido y facilitado esta tarea, que para nosotros era novedosa y algún que otro nervio, la verdad, pues como que traíamos. Pues muchas gracias, María Rosa, y extendemos también ese agradecimiento a todo el profesorado, que realmente aquí se ha percibido su trabajo con los niños y niñas, y como no, a los protagonistas de toda esta experiencia, que son los críos y las crías del Colegio San José de Calasanz. Y como no, también a todos los radioyentes que nos han seguido en estos días. Pues nada más. Hasta otro día. Venga, hasta luego.